Dale, no seas tímida, rompe abusadora. Arranca el suelo con la batidora. Dale, tímida, no seas abusadora. En representación de la cata. Oye, la batidora, la batidora, la batidora. A mí me han puesto a culiar en una tarima, que eso yo no lo hago. A menos que sea en la intimidad. Así que... Búscate a alguien ahí que baile la batidora para ti. La mujer, ¿verdad? Ya yo lo tengo, ya yo lo tengo, ¿eh o no es? Dale, Omar, sí. Deja el picheo y dale duro, duro, dale, dale al culeo. Dale, Omar, deja el picheo y dale, dale duro, duro, duro al culeo. Dale, Omar, deja el picheo. También que culiar. Entonces no te quites que yo voy para el culeo. Rompe el suelo que yo voy para el culeo. Rompe el suelo que yo voy para el culeo. Rompe el suelo que yo voy para el culeo. La batidora, la batidora, la batidora, la batidora, la batidora, la batidora, la batidora. Tito el Bambino me lo enseñó, Tito el Bambino.